Silvia de Barrio Villa Placer. ¿Cómo le está afectando el tarifazo? Mal, muy mal. Lo estamos moviendo de frío. ¿Cuánto le venía antes? ¿Cuánto está pagando ahora? Mi marido le vino 18 mil pesos de luz, ¿Cuáles son los hábitos que ya le está afectando? El frío,